Bien, amigas, amigos, como lo habíamos anunciado al inicio de nuestro programa el día de hoy, pues está ya con nosotros Mónica Jadán. Ella es ingeniera, también maestra de la ESPE, una investigadora formidable en temas realmente de temas de biología, de temas de agroindustria también, se podría decir esto. Bueno, pero ella nos va a contar ahora un poco más sobre realmente a qué está dedicada. Ella, junto a su esposo, junto a su familia, pues son dueños de Germoplanta, Compañía Limitada, y Germoplanta, pues lo que pretende o lo que está haciendo ahora mismo es tecnología para el Ecuador. Un abrazo grande, Mónica, gracias por estar con nosotros acá en La Rayuela. Y bueno, realmente hay una invitación, amigas y amigos, que viene a hacernos Mónica Jadán para el 5 y el 6 de diciembre. Pero antes de llegar a la invitación, ella tiene algunas cosas que mencionarnos, que contarnos, muy, pero muy interesantes. Escuchémosle con atención. Mónica Jadán, buenos días, bienvenida a La Rayuela. Buenos días, Beatriz. Qué gusto una vez más estar contigo, estar en esta radio que tiene tanta audiencia. Muchísimas gracias por el cariño y por esa invitación que tú siempre le pones y ese amor a lo que tú haces. Muchísimas gracias por esta invitación. A ti, Moni, gracias. Háblanos cuál es la labor de Germoplanta y esto de tecnología para el Ecuador. ¿Qué hacen ustedes? Bien, nosotros hace alrededor de unos 10 años, con mi esposo y con la ayuda de mi hermana, comenzamos a desarrollar una empresa en donde nosotros podíamos entregar a los agricultores plantas, pero no una planta común y silvestre, sino plantas en donde nosotros podemos aplicar la biotecnología. Nosotros conocemos que la biotecnología es un enfoque multidisciplinario en donde nace de la necesidad del hombre para mejorar la calidad y la cantidad de productos. Tomando en cuenta estas herramientas y en vista de que soy especialista en biotecnología vegetal, pues comenzó Germoplanta con la idea de clonar plantas de calidad, sean estas frutales, sean ornamentales, forestales, y proporcionar al agricultor planta certificada, una planta que inclusive con el pasar del tiempo pueda tener resistencia a enfermedades, pueda tener mayor productividad. Ese fue el sueño de Germoplanta. Y pues ahora ya con 10 años que estamos en el mercado, nosotros estamos ofreciendo plantas clones de arándano, de mora con espina, de mora sin espina, de orquídeas, de plantas carnívoras, en fin, un sinnúmero de plantas ornamentales, de plantas frutales, de plantas forestales. Pero hoy en día, Germoplanta está enfocada de una manera para dar solución a un problema que se dio a partir de la pandemia. Nosotros, y creo que todos, al pasar por esta pandemia y al estar incluso ni siquiera pasando, sino que todavía aún en esta pandemia, nos hemos dado cuenta que si es que nosotros no tenemos una planta en el jardín, en nuestro balcón, no tenemos nada que comer. Y eso nos dimos cuenta los 3 primeros meses de la pandemia, en donde el salir era temeroso, porque nosotros teníamos temor de salir por contagiarnos, pero era necesario porque si no, ¿qué comíamos? Entonces nosotros vimos la necesidad de entregarle a las personas plantas para que las tengan en su jardín, y si es que no tienen en su jardín, pues plantas en maceta para que lo pongan en su balcón, en su terraza, y tengan algo que llevarse a la boca, sea esto plantas frutales o sea estas plantas medicinales para que puedan hacerse una agua aromática, para que tengan algo que cosechar. Y es así como Germoplanta comienza a desarrollar esta línea de plantas en maceta. Y hoy en día tenemos plantas frutales en maceta, plantas medicinales en maceta. ¿Y cómo es el proceso de esta planta? Nosotros por varios años hemos ido preparando, calificando, escogiendo las plantas de mejor calidad de manzana, de mandarina, de naranja, de fresa, de durazno, de toronja, de todo lo que se te pueda ocurrir en frutales. Y estas plantas las hacemos crecer en el laboratorio. Posteriormente, estas plantas son llevadas a Patate, que tenemos allí nuestro vivero. Allí las preparamos, las hacemos crecer en un compost, en un sustrato ideal con todos los nutrimentos necesarios. Los cuidamos por 2 años y medio, por 3 años, y cuando ellas están listas y comienzan su edad productiva, pues la traemos nuevamente acá a Quito y nosotras las ponemos aquí en una maceta en donde ellas van a tener todo el sustrato necesario para seguir con su vida, para seguir cargando sobre todo, porque también hemos visto que hay plantas que están en maceta, pero son palos con hojas y no produce nada. Y mucha gente se queja y dice, pero mire, esta planta ya tiene 3 años y no carga. Nosotros le damos una planta certificada en donde el compost, el sustrato que tiene en la maceta, va a hacer que esa planta tenga alimento por al menos 5 meses. Y pues le damos la capacitación a la persona para que ella a los 5 meses pues nuevamente vuelva a nutrir esa planta, ese sustrato, para que la planta nunca deje de cargar y para que la planta siempre esté en rendimiento. Y esto de manera general en todas las plantas, como te digo, frutales, tenemos plantas ornamentales, plantas medicinales. Entonces estamos ofertando esta nueva línea junto también con la proveyéndoles de macetas de personalizada. Estamos también trabajando a la par con el hacer una maceta en donde tú te sientas identificada con la maceta de cerámica creada de manera personalizada. Esta maceta está siendo tallada una por una. La pintamos de acuerdo a tu gusto, a lo que tú quieras, cómo tú quieras identificarte con esa maceta, y pues estamos entregando también estas plantas junto con estas macetas. Qué bien, realmente es una atención completa, ¿no? Y además, pues en el caso, amigas, amigos de Mónica Jadán, lo mencionamos ya, ella es una experta en biotecnología vegetal. Y entonces, pues esta como un antecedente, pero realmente les decíamos, para el mes de diciembre, ella pues tiene una oferta para todos, para todas nosotros. Así es que quisiéramos escuchar. Muchas gracias. Sí, Beatriz, quiero hacerles una cordial invitación a todos nuestros amigos oyentes, a nuestras amigas oyentes que nos visiten. Nosotros estamos ubicados en Sangolquí, en las calles Los Almendros, 2B y Viñedos. Ustedes pueden poner Germoplanta en WhatsApp o en Google Maps, en Google Maps o en Waze, y pues le lleva directamente a Germoplanta. Vamos a estar con una feria el 5 y el 6 de diciembre. Vamos a tener sorpresas, vamos a tener regalos de macetas, vamos a tener plantas en promoción, plantas en liquidación, y vamos a tener también la degustación de licores frutales. También estamos dedicados a elaborar licores artesanales, que esa es una de las sorpresas que les tengo a todos los amigos que nos visiten. Van a probar, van a poder degustar licores de maracuyá, de almendra, de café, de mora, de chirimoya, de tamarindo, de ubilla, de babaco, de fresa, de todas las frutas que nosotros cosechamos, pues estamos elaborando estos licores que son 100% artesanales, 100% naturales, no tienen nada de químico, ningún tipo de preservante, es simplemente la fermentación de la fruta que nos da un sabor extraordinario, y están todos cordialmente invitados, y esa es la sorpresa que les tengo para todos los amigos que nos visiten. Y lógicamente, Beatriz, tú estás más que invitada. Muchas gracias. Necesitas invitación, así es que Muy Te amable, espero, por gracias. favor. Gracias, Mónica. ¿Qué horarios, en qué horarios se va a atender al público? De 8 a 5 de la tarde, el sábado y el domingo. Ya, hay una, bueno, es una venta de plantas, de macetas, de este licor. ¿El licor también se va a vender? También lo tenemos a la venta. Perfecto. Bueno, Mónica Jadán, ingeniera, experta en biotecnología vegetal, nos invita el 5, el 6 de diciembre. Ellos están ubicados en Sangolquí, en el sector Terracota, Almendros 28 y Viñedos. Por favor, 2B, voy a dar Almendros un... 2B y Viñedos. Perdón, Perdón. Beatriz, Almendros 2B y Viñedos. 2B, 2B. Perfecto. Entonces, corregimos. Almendros 2B y Viñedos. Entonces, pues tenemos acá unos dos teléfonos de contacto, 0987-511918. Nuevamente, 0987-511918. Nos encontramos el 5 o el 6, pues aquí en esta feria de plantas y macetas y frutales, ¿no es cierto? Licores, en Sangolquí, sector Terracota. Almendros B y Viñedos. Así es que, amigas, amigos, todos estamos invitados. Gracias a Mónica Jadán por estar con nosotros aquí. Gracias por su labor a favor realmente de la vida, digo yo, de la producción vegetal. Qué bueno que así sea. Moni, un abrazo a la distancia. Mil gracias. Nos encontraremos. Gracias, Beatriz. Gracias por la invitación. Que Dios te bendiga y un gran abrazo. Gracias. De igual manera para ti. Buenos días. Buenos días.